Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Don Antonio Tejeda Encina, muy buenos días. Otro nuevo programa, Sí, Miguel, hola, cómo se va, días. ¿Cómo se va el tiempo, verdad? Pues sí, la verdad es que las semanas se van volando, como sí. Se suele decir, sí. No nos damos cuenta del tiempo que pasa y de lo importante que es aprovecharlo. Bueno, sea bienvenido y bueno, tenemos aquí unas preguntitas que nos formularon el primer programa de su intervención aquí en Radio Rambla la semana pasada. Y que se refiere un poco a las tarjetas Tron Revolver. Revolver que hablamos la semana pasada, sí. Sí, y una de ellas dice, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, los intereses de las tarjetas o préstamos tan abusivos o usureros? Es una de las preguntas que tengo aquí para formular el día de hoy, sí, bueno, ya digo, a petición de los ciudadanos. Hicimos un programa bastante intensivo, sí, con respecto a las tarjetas Revolving la semana pasada, y bueno, espero que los radioyentes la puedan también escuchar en diferido, porque en realidad se trata de programas que hacemos para darle un servicio al ciudadano y que bueno, entiendan un poco la problemática en la que nos encontramos todos, casi todos en el día a día, ¿no? Como por ejemplo con la problemática de las tarjetas Revolving, ¿no? Lo que me comentas de las consecuencias de que tengan intereses, efectivamente, sí, abusivos o usureros, bueno, que el contrato por el cual se ha contratado la tarjeta Revolving, pues que sea anulado, ¿no? Que es lo que se pretende cuando se presenta la demanda, ¿no? Este es el motivo por el cual la entidad que comercializa la tarjeta de crédito debe devolver los intereses abonados indebidamente, las comisiones, el seguro pagado, o sea, en definitiva, hacer una devolución completa de lo pagado, de más, según establezca la sentencia. También comentó usted, si no mal no recuerdo, que no tiene fecha de caducidad esta reclamación, ¿no? No, efectivamente, como se trata de una acción de nulidad, la acción de nulidad no prescribe si efectivamente es considerado como nula por usurera, y se puede presentar en cualquier momento, da igual que hayan pasado 10 años, 15 años o el tiempo que sea. Efectivamente, tengo otra pregunta también por aquí de otro oyente que dice que si podría reclamar mi tarjeta Revolving o el préstamo en cualquier lugar de España, por ejemplo, me hace esa pregunta. Bueno, no sé qué sentido tendrá exactamente la pregunta. Bueno, el sentido más o menos es obvio. Puede reclamar. Es obvio, pero se puede reclamar en cualquier parte del territorio nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que tener en cuenta cada usuario, cada consumidor en este caso, uh-huh, la plaza en la que se encuentra, o bueno, ahora os digo un par de cosillas con respecto a esto, porque es importante, sí, saber cuál es el juzgado que tiene competencia. Y es importante porque según la provincia en la que nos encontremos, no todas las audiencias provinciales están teniendo la misma forma de sentenciar este tipo de casos. Más o menos sí, pero con peculiaridades y sobre todo con las últimas sentencias que ha habido por parte del Tribunal Supremo. Entonces, como regla general es el usuario consumidor a la hora de demandar puede elegir entre su domicilio, o sea, demandar en el juzgado de su domicilio donde él vive o ella vive, puede demandar donde tenga la sede principal la entidad bancaria. El tema es que normalmente casi todas las entidades bancarias tienen su sede principal en Madrid, podrían presentarlo en Madrid, o por otro lado también incluso se puede presentar donde le vendieron, donde hizo el contrato de esa tarjeta Revolving. Por tanto, hay tres escenarios en los que puede presentar la demanda y, bueno, como siempre digo, es importante que el abogado estudie bien las circunstancias, porque no es igual que yo, por ejemplo, cualquier otro letrado tenga que presentar la demanda en la audiencia provincial, que al final tenga que llegar a la audiencia provincial en Tenerife, como que llegue a Badajoz, como que llegue a Madrid, porque nos puede interesar más una u otra. Entonces, si tenemos la opción de elegir entre distintas plazas de presentación de la demanda, porque tengamos bien porque hayamos estado viviendo antes en otro sitio, bien porque estemos viviendo ahora, bien porque lo que vengo comentando con respecto a donde se le haya contratado la tarjeta, en definitiva, se puede intentar elegir dentro de las posibilidades para que nos beneficie dónde presentar la demanda. Efectivamente, pues nada, queda dicha esa aclaración, esa pregunta que nos formula. Es importante, es sí, importante. Sí. ¿Eh? Y otra pregunta que tengo para aquí, para ustedes, nuestros radio oyentes, es que ¿qué documentación necesita para presentar y que estudie en este caso en concreto? Bueno, lo habitual que necesitamos los abogados, los letrados para esto, pues el recibo o liquidación que envía mensualmente el banco, porque además ahí vemos y comprobamos, como norma general, viene debería venir el tema del TAE, que es lo que nos interesa para ver los intereses que han estado cobrando y hacer una primera valoración de si es interés usurario o no, ¿no? Por otro lado, el contrato de la tarjeta, propiamente dicho, o del préstamo que haya enviado la entidad comercializadora, y por otro lado, bueno, pues si se hace a distancia, porque nosotros, como muchos despachos, pues cada vez trabajamos más a distancia, sobre todo esto empezó con la pandemia, aunque concretamente en mi despacho ya hace años que venimos prestando un servicio también online. Por tanto, además atendemos a toda España y bueno, y tenemos también bastante repercusión, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Entonces, si se hace online, pues bueno, porque nos manden una imagen de la tarjeta, solamente de la parte delantera, donde viene el número de tarjeta, no nos hace falta ir los datos, no nos hace falta la parte trasera. Efectivamente, y si no nos mandan la documentación, porque muchos bancos no mandan documentación ya a los domicilios, ¿eh? Sí, bueno, circunstancia. Supongo que la pregunta se refiere a si no mandan el contrato. Bueno, a ver, hay entidades que en realidad casi todo lo hacen online, entonces sí. Se remiten a su página y por ahí pues tienes una clave de usuario y puedes acceder a descargarte pues la documentación, pues el recibo del mes en curso, incluso los anteriores históricos. Lo normal es que ahí también se encuentre el contrato que se ha suscribido con la financiera o con la entidad bancaria y bueno, que se encuentren todos los datos. Hay veces que no. ¿Y qué es lo que se hace? Pues que el cliente, o sea, el usuario, el consumidor, le solicita a la entidad que le mande el contrato para que su abogado lo estudie, ¿no? También lo podemos hacer nosotros directamente, los abogados, por delegación de ellos. Supongo que la pregunta se refiere a eso, cuando ha pedido sí. el contrato a la financiera o al banco y no se lo envían. Y no le han hecho caso a eso. ¿No? Y es verdad, últimamente y cada vez más, ¿no? Las entidades están tardando más de lo habitual en entregar la copia del contrato y de los extractos que se les solicitan, entre otras cosas porque tienen una avalancha de demandas grandísima, ¿no? Y muchas veces también es que no le dan la importancia que merece el consumidor, ¿no? Y muchas veces es como si pretendieran ver si se cansa, ¿no? Que en muchas ocasiones pasa, ¿no? En este caso, cuando no responden, nosotros recomendamos a los afectados que vuelvan a enviar un correo electrónico solicitando nuevamente la copia del contrato y de los extractos correspondientes y lo acompañen con su DNI por ambas caras. Y ya si transcurre un plazo de 2 meses desde el envío de este nuevo correo y pues lo que habría que hacer si no contestan es presentar la reclamación correspondiente ante el Banco de España, que tiene 4 meses para contestar. O sea, tiene 2 meses la entidad financiera o bancaria. Hay veces que no contestan, entonces podríamos reclamar al Banco de España para que no les obligue a la entidad a que presente, o sea, que le envíe al usuario el contrato que está reclamando, o los recibos, o lo que esté reclamando. Efectivamente. También tengo otra preguntita pues, de nuestros conciudadanos aquí en San Juan de la Rambla. Dice, ¿qué ocurre, por ejemplo, si se declara la nulidad de mi contrato de una tarjeta de revolving? ¿Qué ocurre? Ahí lo dejo. Pues, a ver, el efecto de la declaración de nulidad, el efecto sí. de la declaración de nulidad de un contrato por ser usuario conlleva que solo deba devolver el usuario el capital del que ha dispuesto. O sea, si tenía un capital de 5.000 euros concedido y ha dispuesto de 3.000, pues solamente tendría que devolver esos 3.000 euros, ¿no? Que es el dinero que nos ha prestado al final, hasta ese momento, el banco o la entidad financiera, ¿no? Todos los intereses, las comisiones, los seguros y otros gastos que se hayan abonado deben aplicarse a los importes que queden pendientes. Es decir, todo lo que te tiene que devolver el banco se podrá aplicar a la cantidad que en ese momento se debe, incluso puede quedar saldado completamente o deber una cantidad ya ínfima al banco, ¿no? Esto significa que en caso de que existen importes pendientes a devolver, se reduce de manera muy importante la deuda, ¿no? Efectivamente. Ya la financiera nos ha enviado el contrato. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora después de que nos envíen el contrato? Bueno, para saber si un contrato puede ser declarado nulo, en primer lugar, ¿no? Por hacer un pequeño extracto de para saber si un contrato puede haber sido declarado nulo por haber aplicado un tipo de interés usurario, es necesario analizar la TAE, ¿no? Que se le ha aplicado en la firma del contrato, ¿no? ¿Por qué la TAE? Porque en la TAE se establece, o sea, vienen contemplados las comisiones que se le han aplicado a ese interés. No es el interés normal que te dicen la TAE DR o el TIN, no, la TAE es importante, ¿no? Que tengamos en cuenta esa TAE que se estableció en la fecha de firma del contrato, ¿no? En algunos contratos o solicitudes puede ser complicado localizar este dato, ¿no? Porque hay veces que parece que lo quieren camuflar, por eso siempre el contar con el profesional abogado, pues obviamente es importante, ¿no? Desde el primer momento, ¿no? Porque es el que va a hacer un estudio pormenorizado de la situación de cada caso concreto, no en generalizando, porque como explicamos el otro día en el programa, pues la verdad es que hay que ir caso por caso y sobre todo después de las últimas sentencias del Tribunal Supremo, ¿no? Una vez que ya tengamos localizada la TAE y sabemos cuál es el porcentaje que nos están cobrando, un 20, un 25, un 30%, debemos fijarnos en la fecha en la que se firmó el contrato, ¿no? O la solicitud, ¿no? Una vez que tengamos la fecha de firma y la TAE aplicada, nos vamos a las tablas del Banco de España, en las que se recogen las medias de las TAEs que se han ido aplicando a ese producto. Así que hay que tener en cuenta un pequeño detalle, es que los contratos firmados después de 2010, es más difícil que un tribunal ya declare su nulidad como norma general, porque hasta ahora ha habido cientos de miles de demandas y la verdad es que, decirte un porcentaje, pero seguramente un porcentaje muy alto, cercano al 90%, se estaban declarando que eran usurarias, ¿no? Al existir ya una tabla específica para las tarjetas de crédito y tarjetas revolving, la media que antes estaba en un 9%, a partir de un 9% se consideraba un interés usurario, ahora se está considerando en realidad el interés de un 20%. ¿Por qué? Porque las sentencias anteriores consideraban la media de los préstamos al consumo y ahora se está considerando la media de los préstamos de las propias tarjetas revolving, que son superiores. A mí la verdad es que esto no me parece nada bien y yo creo que esto va a conllevar que haya, al final esto lleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque si, a ver, estamos fijándonos en lo que los propios bancos han puesto como media en sus propias tarjetas revolving y todos ellos parece que se han unido, como comentaba el otro día en el programa, en una especie de cárter en la que los intereses están todos por el estilo, 20, 25, 22, 23, 24, pues obviamente no se debería de fijar en cuál es la media que tienen establecidas las entidades bancarias. Obviamente habrá que ver otro tipo de medias que no deben de ser esas, porque si no siempre vamos a estar en manos de la banca, ¿no? Creo que con esto quedaría una cosa, don Antonio, que nos trae por el camino de la amargura y vaya la redundancia. La ley de la segunda oportunidad es increíble. Muchos ciudadanos preguntan, bueno, ¿y qué pasa si debo aquello, debo lo otro? ¿Quieren unificar todos los créditos? En fin, hablan un poquito sobre la ley de la segunda oportunidad, si lo tiene bien. Sí, bueno, ese era el monográfico, que quería traer hoy al programa, y es hablar de la ley de segunda oportunidad, porque es bastante importante, como muy importante. Espero que sea importante todo lo que traemos aquí. Yo le decía fuera de cámara, perdón que le interrumpa, que sí, no solamente uno, sino yo creo que toda España estamos en esta tesitura, ¿no? Pues sí, la verdad es que en la actualidad es frecuente, ¿no? Contar con varios préstamos bancarios, ya sea porque hemos comprado una vivienda, pues un vehículo, o incluso para cubrir los gastos de la universidad de nuestros hijos, ¿no? Claro, esto ha ocasionado que después de, sobre todo, la crisis económica que sacudió nuestro país a partir del 2007, que fue muy importante, brutal. Y de la que todavía no hemos salido en realidad, ¿no? Pues muchas personas han tenido que recurrir a la llamada ley de segunda oportunidad para solucionar sus problemas, o sea, sus impagos. En realidad están sobreendeudados y por todos los motivos expuestos, que normalmente son legítimos, porque la gente, las personas tienen que vivir, ¿no? Y claro, no pueden hacer ya frente a sus gastos. Esto ha provocado que los procedimientos judiciales por impago, esto es, los préstamos que nos han concedido las entidades bancarias y que no podemos pagar, pues que nos lo estén reclamando. Y obviamente, pues empezamos a encontrarnos no solamente con la deuda, sino con la reclamación, con los gastos que conlleva esas reclamaciones, con lo cual las deudas siguen creciendo, se siguen aumentando, de tal forma que parece que nunca vamos a salir. Y en la mayoría de los casos, o muchísimos casos, los españoles y españolas, pues se encuentran con que no pueden hacer una vida normal normal, se encuentran ya en ficheros de morosos, se encuentran en situaciones en las que no pueden pedir una tarjeta de crédito, no pueden hacerse con un móvil, es que no pueden hacer casi nada, se encuentran completamente con las manos atadas. Y claro, esto trajo consigo que los abogados tuviéramos que empezar a darle vuelta a ver cómo podíamos ayudar a estos clientes que nos venían con estas problemáticas, ¿no? Efectivamente, dice, ¿cómo ayuda la ley de la segunda oportunidad frente a las deudas, don Antonio? Bueno, ante esta situación que cada vez era más común, pues sí, se redactó una ley, de la ley 25 del 2015, llamada mecanismo, bueno, tiene un nombre así como era mecanismo para la segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas del orden social. En definitiva, bueno, le llamamos la ley de segunda oportunidad, ¿no? Y otorgaba la posibilidad a los deudores de gestionar e incluso condonar, o sea, que le perdonaran las deudas que se habían visto incapaces de abonar mensualmente, ¿no? Esta ley posteriormente se ha visto completada últimamente con la ley de 2022, con la ley 16 de 2022, que reforma el texto refundido de la ley concursal, ¿no? Esta ley ha entrado en vigor el 26 de septiembre pasado y lo que intenta es corregir y ampliar las soluciones que ya había dado la ley primera, destacando del 2015, y todo ello llega con la intención, por supuesto, de resolver la situación insostenible que para muchos particulares supone no poder abonar los préstamos a final de mes, ¿no? Por el devenir de los problemas económicos, ¿no? Generando deudas e intereses mayores que los ingresos, en definitiva, ¿no? La exoneración final, o sea, la condonación final o el pago, utilizar diversos adjetivos, porque claro, yo lo que intento es que los radioyentes entiendan. Intentar utilizar la menor nomenclatura jurídica y pero bueno, hay veces que no lo consigo, ¿no? Pero intento. Sí lo consigo. Tranquilo. Bueno, la exoneración final de la deuda es el objetivo y el ideal para cualquier persona, ¿no?, que se encuentre en esta situación, ¿no? Sin embargo, no todo el mundo puede acceder a ella. Hay que seguir unos pasos, hay que cumplir unos requisitos que son bastante exigentes para poder aplicar la ley de segunda oportunidad, ¿no? ¿Y quedaría exonerado completamente de esa cantidad de dinero? No. Pregunto. Sí, bueno, sí, lo comento a continuación. Sí, vale. En definitiva, aquí lo que se trata es un mecanismo que permite que una persona física, a pesar, física obviamente en contraposición con una persona jurídica, que sería una empresa, a pesar de un fracaso económico, empresarial o incluso personal, tenga la posibilidad, digo empresarial porque también entran aquí las pymes, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, ¿no?, que tengan la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, ¿no?, empezar con nuevas iniciativas y no encontrarse ahí con las manos atadas de que no pueda seguir adelante en su vida, ni siquiera intentando poner en marcha una nueva empresa, ¿no? Una nueva. Porque claro, tiene una losa de una deuda que no va a poder satisfacer, ¿no? Entonces los mecanismos de segunda oportunidad pretenden salvar la mala situación de que no puede hacer frente a sus deudas. En España contamos con dos leyes importantes, que es la ley concursal y por otro lado está la ley de segunda oportunidad. Los beneficios que puede obtenerse gracias a esta ley, pues volver a poder, una vez que se ha solucionado la problemática que tiene el ciudadano aplicándole esta ley, ¿no?, y llegando al juzgado y que el juzgado dicte una sentencia estimatoria, ¿no?, pues volver a pedir financiación, por ejemplo, cosa importante, ¿no?, desaparecer de los listados de morosos, que estamos la mayoría en 40.000 listados de morosos, ¿no? Yo me incluyo también aquí todo, antes o después, porque además, mira, cuando no pagas o tienes cualquier incidencia con una compañía de servicios de telefonía, que yo creo que es el común, el al 100% común, de los ciudadanos, te meten directamente en un fichero de morosos, algo que obviamente se puede reclamar también, pero bueno, vamos a la parte práctica, te meten, entonces, cuando vas a otra compañía o quieres pedir una tarjeta, dices, no, es que usted aparece. Oiga, ¿cómo que aparezco? A lo mejor ni lo sabe siquiera, ¿no? Entonces, en definitiva, pues imagínese que encima tienes una deuda, tienes deudas por ahí, pues por valor de 50, 60, 70 mil euros, que no puedes pagar de ninguna forma, pues entonces, con la ley de segunda oportunidad, al final puedes empezar una nueva vida, ¿no? Que es de lo que se trata. Efectivamente, dice, entonces, ¿qué oportunidades tenemos para, o queremos, con la ley de segunda oportunidad? Bueno, a ver, hay muchas oportunidades, sí. No quiero decir, no solamente hay una única oportunidad para aplicar esta ley de segunda oportunidad, que sí. que es lo que entiendo de la pregunta, sí, ¿no? Que si tenemos más oportunidades, lo que es obvio que no todos los emprendedores pueden disponer de 1000 intentos, ¿no? Pero en ocasiones solamente es necesario tener una segunda oportunidad, es que no, sí, no se necesita más, sino por lo menos una segunda, ¿no? Aquí en España parece que no, en realidad es aquí la persona que fracasa en un proyecto empresarial, en un proyecto personal, en una pyme. Bueno, pues parece que es un, no sé, si vale, un delito. Parece que eres un apestado, ¿no? Claro, a mí tampoco me gusta el sistema americano en el que se le da tanta prevalencia al hecho de que has fracasado y parece que fracasar es algo bueno. No es algo bueno, pero tampoco es algo malo, en el sentido de que si no, fracasas porque el proyecto no ha funcionado, que es fácil que no funcione porque la vida ordinaria no es sencilla, pues aprende uno de los errores, comienza un nuevo proyecto y obviamente no debes sentir que la sociedad además te está poniendo una losa nueva encima, que es la del fracaso, sí, y la del fracaso social. No debe ser así, hay que entender también a las personas que intenta poner todo a su parte, intenta generar riqueza en el país y sin embargo no le ha ido bien, ¿no? Entonces todos los emprendedores, como decía, pues no disponen de 1000 intentos, pero con tener una segunda oportunidad pues sería suficiente, ¿no? Lo que está claro es que hoy en día podemos afirmar, ¿no?, que todas aquellas personas físicas, empresarios, consumidores, que en el pasado se ahogaron con sus deudas y que le están arrastrando de por vida y les impide comenzar una nueva andadura, pueden cancelar esas cargas y empezar de cero con la ley de segunda oportunidad, ¿no? Aunque además, aunque parezca ficción, el mecanismo de la segunda oportunidad no la estableció en realidad el 2015, como estaba comentando antes, sí, o sea, hace 7 años, ¿no? Sino que fue incluso antes, ¿no?, en el 2013. El propósito era, según explica la exposición de motivos, por ejemplo, del 2015, de la ley, es permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida, incluso arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda, como comentaba antes, sí, que nunca va a poder satisfacer, ¿no? Efectivamente, estamos pues con esto de la ley esta de la segunda oportunidad. Dice, esta ley es antigua y ahora la que más de moda está. ¿Por qué se habla tanto de ella? Sí, bueno, esto aquí nos pasa algo parecido a lo de las tarjetas revolving que comentaba el otro día, que, sí, que ahora se comenta mucho, pero porque efectivamente ha habido cientos de miles de demandas y, sí, y se han declarado la mayor parte de ellas nulas, ¿no? Claro, ¿qué pasa con la ley de segunda oportunidad? ¿Por qué está ahora de moda? Bueno, a ver, es lo que comentaba hace un segundo, aunque en realidad he hablado de una ley que es de 2015, en realidad no es así. La reforma no viene del 2015, es una reforma que viene del 2013, en realidad hace 9 años. 2003, sí. La segunda oportunidad vino ya determinada por una reforma que hizo la ley de 2013, que era la llamada ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización. Sí. Y era una ley que reforma otra ley que ahora mismo se encuentra derogada, que era la antigua ley concursal, ¿no? La segunda oportunidad constituyó ahí una novedad en la legislación española de gran importancia, ¿no? Pues hasta entonces, uh-huh, las personas físicas, ¿no?, que eran responsables de deudas que estaban impagadas, pues no tenían forma de salir hacia adelante. Hay muchos oyentes que a lo mejor recuerdan esto como lo que eran las antiguas suspensiones de pago. Sí. Actualmente se llaman concursos de acreedores, los más viejos, entre comillas, lo que recordarán las suspensiones de pago, ¿no? Esta ley pues ya nos trajo esa posibilidad de luz verde, luz verde. Por esa luz verde, como dice, mm-hmm, sí, esa luz verde a que pudiera haber alguna forma de estudiar la situación concreta del ciudadano o de la ciudadana y ver de qué manera se podía intentar encarrilar su vida nuevamente. Efectivamente. Don Antonio, ¿este tipo de leyes vienen de Europa, Made in Spain? ¿De dónde vienen? Bueno, la ley inicial viene, como digo, de 2015... o incluso antes, ¿no?, la de 2013, como he comentado hace, sí, hace un momento, ¿no?, con las distintas leyes que se pusieron en marcha en este país. Pero lo que sí es cierto es que en junio, y claro, es cierto, y además quería decir una cosa, porque muchas veces denostamos, o sea, atacamos de alguna forma a la Unión Europea por la forma en que tiene de hacer, no las leyes, pero sino en las situaciones que vivimos y que muchísimas veces le echamos la culpa de lo que pasa a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, y en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que yo soy un europeísta convencido, ¿no?, y después, bueno, de la dictadura que vivimos y el entrar en la Unión Europea era algo muy importante, era una forma de salir de esa tumba en la que se encontraba España, de ese cerramiento internacional, ¿no? Entonces fue muy importante y a partir de nuestra entrada y de los países que forman la Unión Europea, pues hay una legislación bastante importante que nos afecta como norma general directamente, porque se aplica además las normativas europeas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplica por encima de la Constitución Española. O sea, si hay un artículo de la Constitución Española que se opone a algo que venga relacionado con la normativa, con la legislación de la Unión Europea, se tiene que cambiar la Constitución, no al contrario. Claro. Eso es una de las cosas importantes, o no, depende del punto de vista, de pertenecer a la Unión Europea. Pero es que también es una forma de que se normalice el derecho para toda Europa. Entonces, en realidad lo que quiero decir es, en junio del 2019 se aprobó una directiva europea, que era la directiva sobre reestructuración e insolvencia, y eso constituyó un hito muy significativo, ¿no? Al ser el primer intento de armonización en este campo, es decir, las cosas, hacerlas igual para toda Europa, porque hasta ese momento la actividad legislativa de la Unión Europea se había centrado sobre todo en la creación de reglas de cooperación en los Estados. Entonces, ¿en España qué pasa? Pues que, como en todos los países, hay que traer las directivas europeas y transponerlas, se llama transposición en este caso de las directivas, a nuestra legislación. Y eso se hizo a través de la ley, o sea, esta ley europea se transpone a la legislación española a través de la ley 16/2022, que he dicho hace un ratito, que es la que reforma el texto refundido de la ley concursal y que ha entrado en vigor el 26 de septiembre pasado, o sea, hace muy poquito. Y lo que intenta, por supuesto, como comentaba, es corregir y ampliar las soluciones que ya había dado la ley del 2015. Todo ello llega con la intención de resolver la situación insostenible, ¿no?, que para muchos particulares supone el no poder abonar los préstamos al final de mes por el devenir de los problemas económicos, por generándole deudas cada vez mayores. Hay que tener en cuenta que en España tenemos dos leyes importantes, que es la ley concursal y la ley de segunda oportunidad. ¿Una pausita en el camino? ¿Un alto en el camino? Sí. ¿Te parece? Vamos a tomar un poquito de agua. Vale. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla 107.6 FM. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Bueno, Antonio, dejamos después de refrigerarnos un poquito, esa agüita estupenda. Nos quedábamos en una preguntita que tengo aquí que hacerle. Entonces, si hablábamos de la ley esta de la segunda oportunidad y veníamos hasta el tipo de las leyes de Europa y Made in Spain y todo este tema, quedamos en que... Entonces, si he entendido bien, la ley concursal en la que estábamos hablando, la reforma a la ley de la segunda oportunidad... Sí, la ley de concursal afecta sobremanera, o sea, afecta muchísimo a la ley de segunda oportunidad en cuanto a la forma de ponerla en funcionamiento. Es importante la ley concursal, las modificaciones que ha habido actualmente a la ley concursal, ¿no? Con la nueva reforma de la ley concursal se prevé un procedimiento especial y más eficaz para los deudores, ¿no? Intentando que el procedimiento que ya está recogido en la ley de la segunda oportunidad se agilice y sea menos costoso, tanto particulares como para las empresas, ¿no? Esta reforma además hace que se planteen dos caminos a seguir a la hora de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, ¿no? De la exoneración, de la condonación, de la cancelación de las deudas. La primera opción que está contenida en la ley de segunda oportunidad es proceder a la liquidación de la masa activa. Es decir, primero vamos a pagar con lo que tenemos y luego vamos a proceder a cancelar el resto de la deuda que sean susceptibles de cancelarse, ¿no? Porque no todas las deudas, como luego explicaré, son susceptibles de cancelarse. Efectivamente. ¿No? Pero esta reforma tiene también esta reforma de la ley concursal abre una segunda puerta, ¿no? Aparte de esta primera que he comentado, sí, que plantea la posibilidad de no liquidar la masa activa, sino que promueve un plan de pagos para intentar satisfacer las deudas para poder pagar las deudas a los acreedores. Esto supone asimilar nuestra legislación española pues a legislaciones como la norteamericana, la francesa, la finlandesa, o sea, países en los que una persona física puede obtener un perdón, vamos a llamarle perdón, es una exoneración de su deuda. ¿No existe en España esa ley, don Antonio? Sí, desde el 2013 existe, pero se ha ido aplicando con muchas restricciones en el sentido de que era bastante gravosa el poder aplicarla porque tenía unos costes altísimos, se tenían en cuenta muchísimos parámetros que hacía que al final el deudor, pues eran solamente deudores muy importantes en cuanto a las cantidades que debían que fueran la utilizaran, ¿no? Actualmente es lo que digo, ¿no? Después de con estas últimas reformas que ha habido, pues la verdad es que se agiliza por un lado, los costes son menores y bueno, contempla, como digo, ¿no? El acceso a una exoneración de la deuda sin tener que liquidar previamente el patrimonio, ¿no? Como sí hacía la ley anterior de segunda oportunidad, antes de la reforma, ¿no? Y ofrece incluso ofrece la posibilidad al deudor de mantener su propia vivienda, algo que con la primera reforma o la primera ley de segunda oportunidad no se permitía, ¿no? Y de esta manera, si se cumplen unas condiciones con esta modificación que hace la ley concursal a la ley de segunda oportunidad, se permite que se pueda mantener la vivienda habitual, algo que en España, sobre todo en Europa, menos, ¿no? Porque en Europa están más acostumbrados los europeos a alquilar más que a tener viviendas en propiedad, pero en España, que estamos acostumbrados a tener nuestras propias viviendas, obviamente el hecho de poder conservarlas es algo muy importante, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿qué novedades más importantes puede destacar de esta ley, don Antonio? Bueno, hay bastantes novedades. Yo creo que una de las la gran novedad en esta reforma de la ley concursal, que reforma a su vez la ley de segunda oportunidad, es la posibilidad de fijar un plan de pagos, manteniendo a salvo determinados bienes, como acabo de decir, ¿no? Ahora, como por ejemplo la vivienda familiar, ¿no? Este plan de pagos tiene una duración de 3 años y en algunos supuestos incluso se amplía a 5 años, ¿no? O sea, un plan de pago en el que se va estableciendo unas cuotas determinadas después de haber haberse exonerado del pago de una cantidad determinada. O sea, debemos, por poner un ejemplo, 100.000 euros, se consigue al final que se exonere de deuda 70.000 euros. euros, nos quedarían 30.000 euros y sobre los 30.000 euros haría un plan de pago, ¿no? Dependiendo de la situación en la que se encuentre la persona, ¿no?, que solicita la ley de segunda oportunidad, la vivienda podrá ser incluso usada como moneda de cambio, ¿no?, o de cambio, o ser conservada. Así, en el caso, por ejemplo, de que el valor de la vivienda sea superior al valor de la deuda, muy probablemente el deudor tenga que liquidarla para afrontar los pagos y obviamente se queda con su remanente. Por el contrario, si el valor de la vivienda es inferior al valor de la deuda, el deudor se encuentra y el deudor se encuentra al corriente de sus pagos con el banco, el juez puede establecer que el inmueble quede excluido de las propiedades que hay que liquidar, ¿no? Y por tanto, como vengo diciendo, se conservaría la vivienda, ¿no? Además, en el caso de que el deudor sea, por ejemplo, autónomo, como comentaba antes, ¿no?, que sí, introduje algo sobre esto, sí, o sea, sí, una pyme, una pequeña y mediana empresa, a la hora de tramitar el procedimiento de segunda oportunidad, puede mantener su negocio en activo, no lo tiene que cerrar, puede mantenerlo en activo y puede empezar a proceder a través de la ley de segunda oportunidad y, bueno, esperar a que se resuelva el procedimiento, pero mientras tanto sigue teniendo su negocio activo, ¿no? O sea, se le abre la posibilidad de que siga ejerciendo su actividad profesional, cosa que no era contemplada en la ley de segunda oportunidad anterior a esta reforma. No sé, otras novedades, por ejemplo, la figura del notario. Se prescinde de la figura del notario. Anteriormente, la gestión de un notario obligatoriamente en el procedimiento provocaba, además de desplazamientos y tal, pues gastos importantes, ¿no? A partir de 300, 400, 500, 600 euros, ¿no? Sí, bastante importante. Claro, eran importantes, porque al final, si tienes unas deudas cuantiosas y le empiezas a sumar otros gastos para poder quitarte estos gastos, pues, oye, al final no deja de seguir subiendo la deuda, ¿no? Otras novedades, por ejemplo, la eliminación de la figura del mediador, ¿no?, que según el caso, antiguamente, con la anterior ley de segunda oportunidad, podían suponer los 2.000, los 3.000 euros tener un mediador, ¿no?, para solucionar estos problemas. Para agilizar los problemas, ¿no? Para... Sí, era un mediador que al final lo que estaba intentando era hacer que se llegara a una serie de acuerdos. Bueno, ya, es una figura un poquito compleja y tampoco quiero entrar, pero lo importante es que se prescinde con la modificación de la ley de segunda oportunidad de la figura del mediador y nos estamos ahorrando un dinero bastante importante a partir de 2.000, de 3.000 euros, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, se han marcado unos tiempos más ajustados para que los juzgados resuelvan estas cancelaciones de deuda, o sea, y en realidad los procedimientos judiciales, ¿no? O sea, que son novedades que en definitiva suponen, pues, agilidad, reducción de costes en el procedimiento y que beneficia a millones de particulares y autónomos que por una cuestión de costes antes no estaban iniciando el procedimiento de cancelación de deudas mediante la ley de segunda oportunidad porque, como acabo de decir hace un momento, le elevaba sobremanera los costes sobre las deudas que ya tenía, ¿no? Exactamente. Don Antonio, ¿se pueden cancelar todas las deudas? Sí, bueno, claro, me lo comentabas antes. Sí. Y se lo comento ahora otra vez. Lo vuelvas a comentar otra vez. Efectivamente, porque es importante, ¿no? Muy importante. A ver, no todas las deudas se pueden eliminar. Por ejemplo, pero sin embargo hay muchas novedades. Por ejemplo, con Hacienda, Seguridad Social y tal, antes no se podía eliminar ninguna deuda. O sea, es que lo que se le debe al fisco se le sigue debiendo. Lo que se le debe a la Seguridad Social. Pero claro, es que ¿qué ley de segunda oportunidad es esta en la que no te permite que te quites deudas tan importantes que solemos tener, casi sobre todo tienen las personas que se han dedicado a negocios con la Seguridad Social, impago por las cuotas de autónomos, impago por las cuotas de los trabajadores, ¿no? Muchísimos impagos de este tipo. Claro, la ley de segunda oportunidad nueva, modificada por la ley concursal, no elimina todas las deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, pero sin embargo establece que hasta 10.000 euros con la Seguridad Social y hasta otros 10.000 euros con Hacienda se pueden cancelar. O sea, hay dos topes, en este caso hasta 20.000 euros que te puedes exonerar del pago, ¿no? Aquí lo que no entra son las deudas nuevas, pero hasta el momento que se ha instado a la ley de segunda oportunidad, hasta 10.000 euros por cada una de estas dos administraciones, Hacienda, y otros 10.000 euros por la Seguridad Social, se pueden exonerar, con lo cual no es el 100% de la deuda, pero bueno, tenemos una cantidad importante. Por ejemplo, importante, sí. En el tema del caso de las hipotecas, la ley de segunda oportunidad no ofrece un amparo total, pero sí tiene una aplicación especial, ¿no? En cuanto al tema de la hipoteca, en caso de que se realice la ejecución hipotecaria, o sea, en caso de que nos embarguen, en caso de que nos quieran embargarla y subastar la vivienda, porque no se dispone del dinero necesario para saldar la deuda, se puede exonerar la deuda restante, ¿no? Esto es posible como entregando la vivienda y gracias precisamente a la ley de segunda oportunidad. Antiguamente ni aunque la, o sea, la entregabas y seguías pagándola. Efectivamente, o sea, te ejecutan la hipoteca. ¿Qué quiere decir? Usted no puede pagar, hay una ejecución hipotecaria, esta ejecución hipotecaria. Te quitan la casa y encima que al final pagando. Te van a embargar y te vas a quedar sin la casa. Pero, claro, encima la ley es un poquito hipotecaria, es un poquito especial, digámoslo así, por no hablar peor de ella, que ya se puede hablar. Y es que, aún embargándote la vivienda, la propiedad. En propiedad, te encuentras con que si debías 100.000 euros, más luego las costas que supone el hecho de que te embarquen, te suben a 150.000 euros, entra el banco a pujar por la vivienda, que el banco es el único que en principio tiene dinero para ponerlo sobre la mesa, porque para una subasta se necesita que pongas primero el valor de salida de esa vivienda. Una vivienda que valía 100.000 sale a subasta por 50.000, el banco pone los 50.000 encima de la mesa, nadie accede a poder poder pujar, al final se queda el banco en segunda subasta al cabo de unos días y tal por 20.000 euros. O sea, una vivienda que vale 100.000 se queda el banco por 20.000, pero tú, como te había subido la deuda de 100 a 150.000 y solamente se ha pagado 20.000 por ella, y resulta que sigues debiendo 130.000 euros de por vida. Oiga, esto no, pero a ver, ¿en qué país vivimos? Bueno, pues estamos aquí en España y obviamente lo que tenemos. Eso está saldado ya. De esta forma, con la reforma de la ley de segunda, la reforma a la ley de la segunda oportunidad, lo que se hace es que se entrega la vivienda y el resto, pues oiga, en principio nos olvidamos, ¿no? Otras deudas que, por ejemplo, no se cancelan, que me preguntaba si todas se cancelan. Sí, sí. Pues, por ejemplo, no se permite que se incluya como parte del pasivo de estas deudas la que son consecuencia de una multa por procedimiento penal, por ejemplo, o por sanciones administrativas, que son muy graves. Tampoco, y me parece a mí muy bien, serían las deudas que están derivadas de las pensiones de alimentos. O sea, tú tienes que pagar una pensión de alimentos por tus hijos, como consecuencia de un divorcio. Lo que no puedes es que dejes de pagar esas deudas. Tú las vas a tener que seguir pagando siempre, porque hay una cosa que está por encima de todo, que es el mantenimiento y el bienestar de los menores. Por tanto, esas deudas nunca se van a poder cancelar y tú las vas a seguir debiendo. Y además con gusto, si son mis hijos, con gusto. Con gusto, pero bueno, hay muchas personas. Sí, nosotros llevamos, yo he llevado muchísimos procedimientos de divorcio, mucho de divorcio. Y no es al gusto de todos, ¿verdad? No llueve y bueno. Muchas veces se hacen cosas en contra de los menores que no debían de hacerse. Bueno, por ejemplo, las deudas que tiene un matrimonio, si son al 50% y bien solamente ganancial. solamente una de las partes ha instado la ley de segunda oportunidad, solamente sería la parte del matrimonio, sea el hombre o la mujer, o si son pareja de un único sexo. Quiero decir que solamente el 50% de una de las personas del que haya instado el procedimiento. ¿Las deudas se eliminarán para siempre, dado este caso? Bueno, para siempre. La verdad que es una buena pregunta, ¿no? Sí, sí. Las deudas desaparecen. Sí, para aquello de que se queda uno ahí. Claro, efectivamente. O sea, tienes una deuda, se cancela la mayor parte, se hace un plan de pago para las otras, o bueno, se ve cómo se hace y tal. ¿Y ahora qué pasa? ¿Se han cancelado para siempre? Bueno, desaparecen en el momento de que se obtiene la cancelación con la ley de segunda oportunidad. Lo que pasa es que durante un periodo de 5 años, el juzgado puede revisar tu caso si los acreedores lo solicitan. Por ejemplo, ¿por qué lo pueden hacer? Si los acreedores durante un plazo de 5 años sospechan que has venido a mejor vida, entre comillas, económica, imagínate, te ha tocado la lotería, o hay motivos para pensar que tú dispones ahora de dinero, pueden pedirle durante un plazo de 5 años al juzgado que revise la situación, porque, oiga, a lo mejor es verdad. Es verdad que me ha sacado la lotería. O has ocultado de alguna forma patrimonio y tal. Yeah. Pero si la situación económica no te ha cambiado durante los 5 años y transcurren los mismos, las deudas ya desaparecen para siempre. O sea, y además, si a partir de los 10 años siguientes vuelves a tener otra circunstancia en la que vuelves a encontrarte en una situación de insolvencia grande, puedes volver a pedir otra vez la ley de segunda oportunidad, siempre que hayan pasado 10 años entre una y otra situación. ¿Qué garantías hay de que se exonere la deuda con la ley de segunda oportunidad? Bueno, pues conseguir o no la exoneración final de la deuda pues depende de un buen asesoramiento profesional. Por eso recomendamos siempre acudir a un abogado que además sea experto en ley de segunda oportunidad, porque aquí cualquier error que cometamos a la hora de llevar a cabo el procedimiento, lo único que va a hacer es que o nos retrase o al final sea un impedimento para que se pueda aplicar con normalidad lo que es el procedimiento de la ley de segunda Efectivamente. oportunidad. ¿Qué requisitos necesitaría yo, por ejemplo, para solicitar la ley de segunda oportunidad si tuviese ese problema, don Antonio? Bueno, en primer lugar, un requisito fundamental, aunque parece que es un redundante, es demostrar que se es insolvente. Claro, ¿por qué digo esto? Porque no es insolvente en principio quien tenga grandes deudas. Se puede tener muchas deudas y, sin embargo, poder irlas pagando, pues de alguna forma metiéndole cadera, como se suele decir, sí. ¿No? O sea, tiene que demostrar que efectivamente se es insolvente, o sea, que no se puede pagar de alguna forma, ¿no? Es importante, ¿no? Tenemos que dejar claro que la ley de segunda oportunidad no surge como una medida para exonerar de las deudas a un particular o a un autónomo, ¿no? Sino que es una medida de auxilio, ¿no? Aquellos deudores que han demostrado en el pasado que eran buenos pagadores, pero que al final se han encontrado con una situación en la que ya ni para adelante ni para atrás, ¿no? Exacto, una situación que no provocamos nosotros, se ha dicho. Claro, efectivamente, ¿no? Tiene que haber buena fe. Si tú empiezas a endeudarte de una forma sin control, sabiendo que va a llegar un momento que no vas a poder pagar, y lo estás sabiendo, o sea, eso es lo que sería la mala fe, sí. Que te la tienen que demostrar los demás, o sea, tienen que venir los acreedores y decir, oiga, usted actúa en mala fe por esto, claro. que lo demuestre y que el juez se lo crea. Pero claro, en ese caso, pues obviamente no te vas a encontrar con que la situación, la legislación te ampare. Pero si eres un deudor de buena fe, que ha ido entrando en una vorágine de impagos porque las circunstancias económicas por las que ha atravesado el país, las circunstancias de la pandemia, bueno, todo lo que venimos viviendo unos y otros, ¿no? Durante nuestra vida, ¿no? Sí, pues claro. Obviamente la ley es donde ahí te ampara, y una vez que demuestras que efectivamente has hecho todo lo posible por evitar estos males, pues vas a conseguir que la ley de segunda oportunidad te ampare, ¿no? Entonces, importante que tu situación de insolvencia no se haya producido por dolo o por mala fe, ¿no? Un requisito importante es que tu deuda no supere los 5 millones de euros. O sea, en principio estamos casi todos dentro. ¿Por qué? Porque, a ver, no hay capitales tan importantes en la mayoría de los ciudadanos de que sea de deuda de más de 5 millones de euros. Estaríamos, bueno, yo creo que estamos hablando de 30, 40, 50, 60, que tenga 100, 500 millones de euros. Claro, ya, aquí estamos hablando de deuda de, bueno, normalmente que son menores de unos 300.000 euros. Sí, más o menos. 300, 400.000 euros, pero 5 millones de euros. O sea, normalmente, pues casi todo el mundo que tenga este tipo de deuda no lo supera, ¿no? Y por supuesto que no se haya ocultado información o documentación que sea relevante para el procedimiento, como decía antes. Claro, si ocultas información no te la descubren, pero en cuanto obviamente se descubran, si está dentro del procedimiento no vas a conseguir que la ley de segunda oportunidad te ampare, y si ya está fuera pero está dentro de los 5 años siguientes, pues puedes conseguir que los acreedores vuelvan a reabrir el procedimiento. Reabrir el procedimiento a ver si está en mejor situación. Contado, claro. ¿Y qué ocurre si los acreedores a los que le debía el dinero, por ejemplo, me reclaman esas cantidades? Bueno, claro, si uno, parece que aquí si uno gana es que el otro pierde, ¿no? En principio, bueno, esto es matizable, ¿no? Sí. Aquí, a ver, la ley de segunda oportunidad puede tener diversos finales. La medida lo que busca es que tanto el deudor como el acreedor queden en la mejor situación posible. De tal forma que si la persona física que se acoge a la ley de segunda oportunidad responde con su masa patrimonial para el pago de las deudas y que arrastra y, bueno, y que está arrastrando, ¿no? Pueda llegar a un acuerdo con los acreedores para el pago fraccionado de las cantidades económicas restantes. Claro, dice, bueno, pero se le está pagando. Hombre, en realidad sí, si tú le debes 100.000 euros y no le vas a pagar nada porque no tienes nada, pero llegas a un acuerdo en el que se te exonera de un 70% de la deuda, o sea, debe solamente 30.000 euros, y de esos 30.000 le vas a ir pagando de una manera que se establezca en un procedimiento de pago o a través de la entrega de la vivienda, como comentaba otra, o sí. antes, o de cualquier otra manera. Al final el acreedor por lo menos va a ver que se le está satisfaciendo la deuda. De la otra forma es que no va a cobrar absolutamente nada, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, pues a ver, si yo fuera el acreedor prefiero cobrar 30 a no cobrar nada, ¿no? O sea, se trata, lo que está claro es que esto es un proceso muy complejo que no permite mucho margen de error o ninguno. Por tanto, hay que contar con un abogado especialista en segunda oportunidad, sí o sí. Evidentemente, sin lugar a dudas. ¿Hay que presentar alguna documentación concreta para solicitar este tipo de la de segunda oportunidad? Y, por supuesto, ¿cómo pueden nuestros oyentes poner en marcha si están interesados en la misma? bueno, es bastante documentación, pero podemos hacer un pequeño resumen. Claro. ¿No? Primero, el estar asesorado debidamente por un abogado especialista en ley de segunda oportunidad, esto es primordial, ¿no? Y como norma general, pues hay que presentar pues la fotocopia del DNI, hay que presentar los certificados de empadronamiento, el de matrimonio, de nacimiento, los antecedentes penales, por supuesto, declaración de la renta de los últimos 4 años anteriores a la solicitud, los datos identificativos de los inmuebles que podamos poseer, que bueno, podrán estar tener medidas preventivas de embargo y tal, pero bueno, si los poseemos todavía, que son nuestros, aunque tengan muchas cargas, tenemos que presentar la documentación que los identifica, los datos que tengan de nosotros los ficheros de moroso, las 3 últimas nóminas si todavía estamos trabajando, o los certificados de prestaciones económicas que estamos recibiendo, el permiso de circulación de los vehículos que podamos tener, un listado completo de los acreedores con su dato de localización. Hay que tener en cuenta que tenemos que comunicar a todos nuestros acreedores, o sea, a las personas que le debemos dinero, que vamos a entrar en un procedimiento de segunda oportunidad, porque tienen que tener una oportunidad de poder reclamar y de presentarse en ese procedimiento. Claro. Esto no se puede hacer de espalda a los acreedores, obviamente, sino al contrario, lo que hay que dar es la cara para que ellos digan lo que tengan que decir y obviamente pues el procedimiento siga un cauce legalmente establecido. ¿No? Por eso, lógicamente, se necesita un profesional, un abogado. Sí, es muy importante. Sí. En los temas jurídicos siempre es importante contar con el asesoramiento y la participación de abogados, ¿no? Incluso hasta aun cuando no se necesitan. Sí. Muchos ciudadanos, bueno, se intentan ahorrar un dinero, que yo lo entiendo, pero sí es cierto que en muchas ocasiones, si no estás bien asesorado, te puedes encontrar con más problemas que ventajas, ¿no? No sé, a modo de resumen, no sé, ya no existe la obligatoriedad de un acuerdo extrajudicial, que antes se necesitaba, un acuerdo extrajudicial de pago, lo cual esto supone una reducción de costes y una mejora sustancial, ¿no?, en los plazos para conseguir el perdón de la deuda. No es obligatorio liquidar los bienes para obtener todos los bienes que tenemos, para obtener la exoneración de las deudas, y se establecen estas dos modalidades de exoneración del pasivo que decía antes, sí, que es una exoneración definitiva con la liquidación de nuestro patrimonio, o una exoneración provisional sujeta a un plan de pago de 3 años o incluso de 5 años. Además, se permite mantener la vivienda habitual. Y finalmente se aprueba una exoneración de deudas tributarias, como comentaba antes, de 10.000 euros para la agencia tributaria, otros 10.000 euros de la Seguridad Social, en la que podemos ver que se deducirían de nuestra deuda, o incluso si debemos menos, pues obviamente de la cancelación total con la Seguridad Social y con Hacienda, ¿no? Por otro lado, es importante, aunque a lo mejor al ciudadano medio pues esto le suena un poco más a chino, como se suele decir, el juzgado competente ha pasado otra vez a ser el juzgado de lo mercantil, no el juzgado de lo civil. ¿Por qué digo esto? Porque el juzgado de lo mercantil es un juzgado mucho más especializado en este tipo de cosas y va a entender, digámoslo así, mejor el procedimiento este en el que estamos sometiendo, ¿no? Hay un procedimiento especial para, obviamente, nos quedan 2 minutos o poco más. Podemos extender un poquitito más, 5 o 10 minutos, no hay problema. Bueno, simplemente comentar, sí. Esto sería largo, y hay un procedimiento especial para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, ¿no?, que es mucho más ágil, que además se va a encontrar digitalizado, que reduce los costes, facilita la viabilidad de la empresa, o sea, que continúe la empresa con su actividad principal, ¿no? Efectivamente, sí. Hay una liquidación que es mucho más rápida, y se va a empezar a utilizar las plataformas online para agilizar todo este proceso. Esto obviamente conlleva que no se va a poder aplicar exactamente de esta forma que yo digo, online y bajo este nuevo sistema para microempresas y autónomos de menos de 10 trabajadores, hasta de esta forma online, ¿eh? No quiero decir que no se pueda aplicar, sino de esta forma online. Está previsto que entre en vigor a partir de enero de 2023 para los pasivos de menos de 350.000 euros, y una vez que ya se establezcan todos los mecanismos informáticos para que... Don Antonio, perdone que le interrumpa, tengo una pregunta ya casi personal, diría yo, porque me hicieron esa pregunta un señor que está pasando por un calvario. Por ejemplo, él paga 480 euros de su hipoteca, es jubilado y cobra 700 euros. Eso es nada, ¿no? Vive con un hijo. Sí. Y bueno, y no puede pagar prácticamente en la comunidad, no puede pagar el agua, no puede pagar la luz, solo el banco. Tiene la nómina, o sea, la pensión por el banco, y el banco se queda automáticamente la retención de todo el importe, más gastos por demora, en fin. O sea, el hombre está en una situación, la verdad, pues muy, muy mal. Y yo le pregunto a usted, como doctor en Derecho, ¿qué podría hacer este ciudadano? A ver, en principio, por lo que me cuentas, está en una situación pues bastante paupérrima, ¿no? Paupérrima, no puede ni comer, claro, ni vivir. No puede ni comer, no tiene que pagar el claro, que el... Eso sí, está al día en su hipoteca y todo está al día. Claro. Pero no come. Claro. Ni vive. Claro. A ver, tiene que pagar, ¿no? En la medida de sus posibilidades, porque si no el banco le va a ejecutar la hipoteca y por tanto le van a subastar la casa, se va a quedar sin la vivienda y además, pues como comentaba antes, la deuda le va a crecer muchísimo más, ¿no? Sería un candidato idóneo, si le pasara, que esperemos que no acontezca, para que esta persona entrara dentro de la aplicación de la ley de segunda oportunidad si llegara el caso. Pero lo importante es que no llegue el caso, claro, que es lo que yo creo que tú me preguntas. Claro, ¿no? Claro. O sea, ¿qué puede hacer este señor? Bueno, pues en principio buscar otro tipo de ayudas. Por ejemplo, los ayuntamientos pueden ir a hablar con los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, para ver qué mecanismo de ayuda tienen a nivel municipal. Hay otro tipo de ayudas que suele haber a nivel de regional, ¿no? En este caso en Canarias. Están los temas de ayuda, por ejemplo, al tema de vivienda. Hay ayudas para que te ayuden, valga la redundancia, a pagar un porcentaje de la vivienda. Hay también ayudas que se encuentran contempladas en la ley para reducir los gastos que se tiene de electricidad en cuanto se te apliquen unas tarifas determinadas que son más beneficiosas, incluso sin contar con la ley. Las propias distribuidoras eléctricas tienen unos planes para los jubilados, ¿no? Para los jubilados. Uh-huh. También hay planes de tarifa plana en la me que... comenta también, perdone que le interrumpa, que sí quiere trabajar y encima no le dejan trabajar. O sea, quiere trabajar y no le dejan trabajar. Porque pero es jubilado, ¿no? Jubilado. Sí, jubilado, pero vamos, que está el hombre entero, quiere seguir ejerciendo su labor para buscar dinero, para no morirse de hambre, y valga la redundancia, y no puede trabajar. Sí, bueno, hay un sistema para que una persona jubilada pueda seguir en activo con un porcentaje de tiempo determinado. Lo que tiene que hacer es hablar con la Seguridad Social y ver la manera en la que pueda, claro, obviamente no va a percibir el 100% de la pensión, pero por otro lado va a tener la contraprestación del trabajo que esté realizando. Ya. Lo que te quiero decir, que teniendo una situación mala como tiene, pero recurriendo a los servicios sociales e indagando un poco, obviamente se le puede asesorar a través de un abogado también, ¿no? Claro, pero, claro. Pero son sobre todo los servicios sociales del ayuntamiento y de las comunidades autónomas donde le van a explicar todas las posibilidades que tiene para que se le reduzca los gastos mensuales que tiene y por lo menos pueda comer. Luego tiene también las ayudas sociales de los bancos de alimentos, en el que te entregan una... Estamos entrando en un aspecto más social que jurídico, pero pero bueno, por le hice esa pregunta por hacerse así, porque es un ciudadano por mi experiencia, y yo creo que como ese ciudadano hay muchos ciudadanos en la misma tesitura. Sí, y yo por mi experiencia pues le cuento, ¿no? No es ningún problema el no hablar de aspectos netamente jurídicos, ¿eh? Sí. Yo quiero traer aquí un programa jurídico social, ¿no? Lo que sí es cierto que hay cosas que a lo mejor no las puedo saber porque están más en manos de los servicios sociales, pero ya le digo, reducir las cuotas de luz, de teléfono. Las ayudas de banco de alimentos para temas de comida, el tema de ayudas a la vivienda. No sé si el plan nuevo de ayudas a la vivienda ya está aprobado para este año, ahora mismo lo desconozco, creo que ya había algo. Hay temas para menores, bueno, no para menores, sino para chicos que se puedan emancipar. Habría que mirar la ley si ya está aprobado los nuevos decretos. Y sí, pero hay mecanismos para intentar por lo menos que sobreviva este señor que tiene esta peculiaridad, ¿no? Bueno, don Antonio, ya casi hemos llegado al final por el día de hoy, un programa menos y extendido, y la verdad que una información exquisita la que da usted cada jueves aquí en la sintonía de Radio Rambla. Pues si tiene algo más que agregar, estupendo, y si no, pues... Bueno, simplemente que los ciudadanos y ciudadanas nos escuchen, que espero que... Nos están escuchando, ¿eh? Espero que efectivamente les sirva de ayuda, pues los monográficos que traemos con aspectos centrados en situaciones reales y diarias que sufrimos muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? La semana pasada hablamos de tarjetas revolving, esta semana hemos hablado de la ley de segunda oportunidad. prepararé un programa para la semana que viene que pueda ser también interesante. Los ciudadanos que nos escuchen pueden proponer programas que sí, sí, que por supuesto, por supuesto, pueden llamar y formular sus preguntas, como de hecho ya lo han hecho, sí, al 922-350204 y ya el programa continúa, el que viene no oigo porque ya evidentemente ya estamos fuera de hora. En el próximo programa, pues nuestro letrado. En el programa contestamos a las preguntas que nos dé tiempo sobre las que hayan hecho la semana, sobre cualquiera de estos temas que vamos viendo. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta que sobre un tema que no hemos visto, pero que se puede contestar, pues también lo hacemos. Y luego, pues intentamos hacer un monográfico más amplio. Ya veré cuál es el que hago la semana que viene. Tengo algunas ideas. Hay muchísimas cosas de las que se puede hablar, de temas de teletrabajo. Tenemos pendiente lo de derecho digital, que lo dejamos para la próxima vez. ¿No? Sí, porque hablamos sobre derecho digital en otra ocasión. Sí, sí. Pues don Antonio, ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo jueves, si Dios quiere, a partir de las 11 de la mañana. No se lo pierdan, que es un programa ameno. Y además de información que nos interesa muy, muy y mucho. Gracias, don Antonio, por estar aquí. Y ya nos vemos, si Dios quiere, como digo, la próxima semana. Entonces, sea usted inmensamente feliz, así muchas como su hijo y toda su familia. A Radio Rambla, al excelente presentador, don Miguel, y a los radioyentes que hayan oído el programa y, bueno, a los que nos escuchen luego en diferido. Okay. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenos días. Chao. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla, 107.6 FM. Bueno, 12 y 7 minutos en nuestra comunidad autónoma canaria, una horita más en Península Española, un programa bastante interesante, el programa de nuestro amigo don Antonio Tejeda Encinas. Que estará nuevamente, Dios mediante, el próximo jueves aquí en la sintonía de Radio Rambla. Entonces ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. Espero y deseo que haya sido el agrado de todos ustedes. Nuestra intención es esa, cada día. Y lo dicho, le emplazamos mañana, Dios mediante, a partir de las 9 que estaremos con todos ustedes aquí en la sintonía de Radio Rambla, en su dial 107.6 FM. Con ustedes un servidor, Miguel Páez, y por supuesto el día de hoy, don Antonio Tejeda Encinas. Hasta entonces, sean inmensamente felices. Hasta mañana, si os quiere. Muy buenos días. I walk around with my head up in the sky. I got a good love to make me high. Y volando, volando feliz, yo me encuentro más alto que el sol. Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí, una música dulce tocaba solo para mí. Angela love me, make me happy, I see. She make me fly like I use the wings and say. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul.